Análisis de Ideas de Negocio, el podcast. Episodio 5. Damevisitas.com. Venta de visitas para YouTube. Muy buenos días y bienvenidos a este quinto episodio de Ideas de Negocio, el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que mucho mejor que yo, que con muchas más voz que yo, que como veis, bueno, estoy un poco afónica, he estado ahí un poquillo chunguilla, pero bueno, siempre hay que guardar un espacio, pase lo que pase, para grabar podcast y para analizar una nueva idea de negocio. Y eso es lo que nos va a traer Luis hoy, si está al otro lado del cable. Hola Luis, ¿estás por ahí? Aquí estamos, al otro lado del cable, Nuria. Lamento comunicarte que mucho mejor que tú, al menos en lo que a vos se refiere. Sí, seguro, parece que sí. Estamos jodidos. Cuéntanos, Nuria, ¿qué tal ha ido esta semana y qué has hecho para ponerte así? Pues nada, mira, yo tengo muchos problemas de cuerdas vocales desde hace muchos años y en el momento en el que viene un poquito de frío o, en este caso, que las niñas han estado malas, yo no me pongo mala, sino que me pongo afónica. Y bueno, pues tengo ahí una infección bastante seria y bueno, pero que esto no será la primera vez que me escuches así este invierno, Luis. Bueno, pero mira, está muy bien, esa es una ventaja, o sea, no esa, sino, pero es una ventaja que estés trabajando en casa, porque si tuvieras que salir fuera, estar en la oficina hablando con gente, como que sería mucho más peor, ¿no? Porque tendrías que estar forzándote. No, bueno, realmente esto, si yo no trabajase en mi día a día, si no grabase el podcast o no grabase las clases o no diese clase, esto no me pasaría. O sea, por tener una conversación normal, esto no me pasa. Me pasa precisamente por utilizar demasiado la voz. Va, entonces es una consecuencia. Es una consecuencia de mi trabajo, bueno. Sí. Además, el médico me lo dijo, tú verás, cambia de trabajo. Yo creo que no. Eso no va a pasar, doctor. ¿Te imaginas, doctor? Eso no va a pasar. No. Bueno, ¿y qué tal la semana? ¿Ha habido mucho jaleo, poco jaleo? Bueno, bien, la semana bien. ¿Va? Se empiezan a mover ahí muchas cositas, sobre todo tema de desarrollo web. Muy contenta porque, bueno, estamos ahí, de momento no puedo contar cosas, pero ahí a puntito de salir un proyecto muy, muy interesante. Sí, claro. Y bueno, pues rematando algunas cosillas. También un poco loca la semana porque, bueno, pues ahora la semana pasada estuvieron las niñas malas en casa, por lo tanto yo trabajo menos. Ahora son fiestas de Boadilla y pues no tiene colegio la mayor, y luego ahora con la fiesta del 12 de octubre tampoco, por lo tanto ahí está siendo un poco loco, pero bueno, bien, me estoy levantando a las 5 para ir adelantando cosas y la verdad es que adoro levantarme a esas horas. Es una cosa, Luis, o sea, una sensación de estoy sola en el mundo. Y qué a gusto se está, por Dios, que no se levante nadie y que no se haga de día, que es increíble, me encanta. Hostia. Esa sensación está muy guay, cuando me ha pasado eso es porque no puedo dormir y sí que no mola porque ves como que la ciudad está callada, ¿no? Y te sientes solo, pero joder, hay que tener mucha fuerza, yo creo. Yo ya no tanto, porque a mí me gusta madrugar, no tanto por levantarme a las 5, sino por lo pronto que me tengo que acostar el día anterior, que eso me fastidia. Yo que soy muy de ver series y quedarme hasta las 1000 ahí con... Ya, claro, yo te entiendo. A ver, yo antes de ser madre a mí me pasaba como a ti, a mí me daban las 3 de la mañana. Eso sí, luego al día siguiente me levantaba a las tantas, porque yo necesito mis 8 horas y media, necesito dormir, si no, no respondo de mis actos. Entonces, lo que pasa es que, claro, en el momento en el que eres padre, esto cambia radicalmente. O sea, esos horarios ya no los puedes llevar. O si los llevas, luego flipas cómo estás durante el día. Y ayer estaba muerta, rendida, y a las 8:30 dije, acosté a las niñas y dije, me duermo con ellas. Y me quedé dormida con ellas. Hostia. Entonces, claro, de 8:30 hasta las 5, pues he dormido suficiente ya. Sí, claro. Ahí así que tiene hueco. Lo que pasa es que, bueno, pues a mí se me ocurre que yo también, porque muchas veces lo pensé, ¿no? El tema de madrugar un poco para mejorar la productividad, pero también digo, ya es que muchas veces si me acuesto a las 8, igual a las 10 me despierta el camión de la basura o alguien pitando, ¿sabes? Acaba siendo Yo vivo en el centro de Móstoles y ahí hay bastante ruido. No sé si igual tú vives más a las afueras y está todo más tranquilo. Bueno, yo vivo un poco a las afueras de Alcorcón, eso sí, pero hay como una placita debajo de mi casa y la gente se va que también, a fumar. También hay fiesta, ¿no? A fumar estupefacientes y pegan gritos y tal. Lo que pasa es que a mí no me suele molestar el ruido para dormir. Tiene que ser algo muy, muy fuerte o muy descarado para que muy me despierte fuerte y me desvele. Una cosa es que me despierte. Ten en cuenta que yo tengo un bebé. O sea, yo al cabo de la noche me despierto como 4 o 5 veces. Pero no pasa curtida, nada. Me despierto y me vuelvo a dormir. No tengo problemas de sueño. Entonces, en ese sentido, pues bien. Pero claro, entiendo que la gente que en el momento en el que se despierte ya no se vuelve a dormir, es complicado, claro. Claro. Bueno, pues si te parece vamos entrando ya en mi hoyo, que tengo ya una idea. Bueno, esta idea es rara hasta para mí. O sea, se me antojó mezclar un poco lo que es el mundo físico, porque yo tengo aquí en el coworking a gente que se dedica a ser intermediaria, ¿vale? A ser intermediario. Pues compra una cosa. Sí, a ser intermediario. Coge una cosa, la compra a un precio y la vende a otro más caro. Uh-huh. Se lleva un margen y todos contentos, ¿no? Eso además, bueno, pues eso pasa en muchos, bueno, incluso los afiliados de Amazon, ¿no? También lo que hacen es al final recomendar una cosa y llevarse un porcentaje. Sí. Es como uno de los negocios, yo creo que más antiguos del mundo. Sí, bueno, claro. Pues se me ha ocurrido aplicarlo a la venta de visitas de YouTube, ¿vale? No sé si sabes que hay muchos programas que lo que hacen es venderte visitas de YouTube. Es un sistema, tienen un sistema que es que tú te das de alta en su plataforma y a ti te van apareciendo vídeos de otros y vas acumulando minutos para que otros vean tus vídeos. Entonces tú pones las visitas que quieres, la duración que quieres y en función de lo que tú aportes, que en este caso pues en vez de ser dinero es tiempo, pues vas consiguiendo tiempo para luego gastar en que vean en tus anuncios, ¿vale? Entonces bajo esta idea, claro, con esta idea estás vendiendo visitas reales. Sí, son visitas reales. ¿Son visitas que a priori valen para algo? Pues probablemente no, porque es como una granja de visitas, ¿vale? Entonces, son reales, pero no valen para nada. Pero bueno, hay gente que las necesita y muchas veces pues para levantar un proyecto, para empezar a dar los primeros empujones, pues puede estar bien. Y se me ocurrió que como hay tanta gente que necesita estas cosas, pues se podría hacer de intermediario. Podríamos hacernos una cuenta o varias cuentas con varios ordenadores que tengamos por casa, porque yo no sé tú, Nuria, si tienes muchos ordenadores, pero yo tengo 3 o 4. Sí. Porque yo cuando... yo desde el primero que tuve... Claro, yo desde el primero que tuve yo no los vendo para comprarme otro, yo siempre me los guardo porque para lo que te suelen dar pues prefiero quedármelo. Entonces con 4 puedes ir consiguiendo pues 4 minutos por minuto. Entonces puedes ir recopilando muchos minutos y luego decir, mira, tengo tantos minutos, pues voy vendiéndolos y se los voy vendiendo a otras personas. Yeah. A otras personas que igual no conocen que esta herramienta puede ser gratuita, ¿vale? O otras personas que igual, bueno, pues que al final llegan a ti en vez de llegar a una plataforma de visitas o que no tienen tiempo, que no quieren estar ellos acumulando, porque esto ya lo he visto más o menos hacer, no de esta manera, pero sí clientes que dicen, oye, yo quiero que me ayudes a hacer un canal de YouTube y que además me lo muevas. ¿Y qué manera? Pues esto es una buena manera de al menos darle los primeros pasos. Entonces, un poco la idea sería esta, ser un intermediario, ¿no? De venta de visitas para YouTube. De esto también he visto que hay mucho de Instagram, de gente que se dedica a vender likes en Instagram, a vender seguidores en Instagram. Y bueno, pues a mí se me ocurre YouTube porque yo sí que probé esta plataforma y sí que vi que funcionaba. Era tan simple como eso, intercambiar tu tiempo por el de otros para conseguir visitas. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Pues necesitaríamos un ordenador o 2 o 3, depende de los minutos que vayamos necesitando vender, pues los vamos acumulando y luego los vendemos. ¿Y escalable? Pues bueno, es bastante escalable. A ver, yo estoy ofreciendo un poco lo que digo, ¿no? La intermediación, una manera rápida. Luego guay sería que tú pudieras montarte tu propia plataforma de venta de visitas. Lo que pasa es que entonces, claro, necesitarías igual conocimientos de programación y mucha más infraestructura. Yo lo que digo es utilizar herramientas que hay gratuitas de venta de visitas y ser eso con lo que trabajas, ¿vale? Lo que necesitarías, pues lo que digo, hacerte una cuenta en varios ordenadores si quieres ir más rápido y buscar a gente que quiera comprar visitas por YouTube. La manera de monetizar sería vender minutos o vender visitas o vender clics. Y, o sea, likes o lo que sea, se pueden, con estas plataformas se pueden comprar varias cosas Y el coste, pues prácticamente cero, lo que quieras estar moviéndolo. Entonces, bueno, hasta aquí un poco lo que es la idea. Ay, me quedo así pensando, es rara, ¿eh? Rara. No la veo por... Es rara de cojones. Sí, no la veo por muchos. Venga, pues dale. A ver, no me queda claro, antes de empezar, no me queda claro bien el tema del intercambio. O sea, es que si ya existe una plataforma así, entonces, ¿cuál es tu aporte de valor? Vale, si ya hay una fábrica que te fabrica calzado, ¿por qué tú te vas a la tienda del barrio? Porque tú llegas antes a esa tienda o porque, ¿sabes? No, no se trata de, obviamente, es lo que te digo, ¿no? ¿Vas a llegar tú antes, estando en internet, que todos tenemos el mismo acceso, porque vas a llegar tú antes a gente que quiera este tipo de servicio que la misma página web? Bueno, pues porque ahí estaría la labor de marketing, ¿no? El decir, voy a venderme. O sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, meterte en grupos de Facebook de gente pues que igual no está tan familiarizada con internet y no sabe que existen estas plataformas. Alguien que por ejemplo, esté haciendo sus tutoriales de costura y sepa costura, incluso los vídeos pues tampoco sean súper profesionales, los hace en su casa y no tiene mucho conocimiento de internet. Está entrando en el mundillo, como quien dice, ¿no? Que pues gente mayor y mucha gente que todavía está así. Y entonces, a esa persona tú le llegas por Facebook igual y le dices que se pueden comprar visitas de YouTube y hay mucha gente que todavía, nosotros porque ya estamos metidos en el meollo, pero hay mucha gente que todavía alucina con muchas cosas que nosotros conocemos ya desde hace tiempo. Sí, sí, sí. O sea, el público no sería gente que ya sabe que existe esta herramienta, que existen herramientas que te hacen esto. Vale. Es como un poco cuando si tú ves a una persona mayor en una zapatería ahora mismo, tú igual dices, joder, ¿por qué no lo compra por Amazon? ¿Cómo vas a llegar antes que Amazon? Bueno, pues hay gente que llega antes pues, por proximidad, o volvemos a lo mismo, simplemente si tú eres una persona que se dedica a trabajar con gente de YouTube, si tú eres alguien que hace vídeos en una agencia, o sea, que colaboras con alguna agencia haciendo vídeos para YouTube, para esa agencia, y dicen, oye, es que los vídeos están muy guay, pero no tenemos visitas. Bueno, pues yo te vendo visitas. ¿Sabes? Ahí se me ocurren, pues es un perfiles, igual muy concretos, igual demasiado concretos, pero sí que se me ocurre que pueda haber. Vale, la forma de entrar en el mercado o la forma de posicionarte en el mercado es directamente ser competencia de estas plataformas que ya existen. Vale, que tú a lo mejor te vas a dirigir a otro target, pero al final el servicio es exactamente el mismo, ¿no? Vale. Sí. Sí, con la diferencia de que este servicio es gratuito, pero requiere tiempo. ¿Y cuántas veces, Nuria, hemos hablado de que hay cosas que no nos pueden quitar tiempo porque nuestro tiempo vale dinero? Claro. Quiero decir, si un cliente dice necesito visitas, tú me dices ya, pero es que las puedo conseguir gratis. Y digo ya, pero sí. Gratis no, tendría que estar delante de un ordenador vale. Mucho tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vale, vale, sí, ahí estoy contigo. O sea, esto es un negocio también muy típico, ¿no? El de comprar tiempo, digamos. Vale, lo que pasa es que aquí me surge una duda. No basta con, por ejemplo, tener la tablet, darle al play, poner los cascos, que ni siquiera lo escuches. Sí, sí, sí, sí que vale. Sí que vale, de hecho, yo te digo que en el Cobo hemos tenido un ordenador, ya hemos hecho el experimento para validar un poco la idea y sí que funciona perfectamente. Porque tú dejas programado, tú lo dejas corriendo y como cuando tú vas a pedir que te visiten, tú indicas el tiempo que quieres que dure la visita, ¿vale? O sea, la cantidad de tiempo que quieren que reproduzcas, sí. El vídeo que quieren que reproduzcas, pues lo que es la plataforma ya te pone pues esos 35 segundos de ese vídeo. Cuando acaba, pasa a otro vídeo y está los segundos que hubiera indicado la persona que quería que se viera ese vídeo. Entonces, es en automático. Por eso te digo de tener dos o tres ordenadores funcionando, porque no dos o tres personas frente al ordenador, sino solo los ordenadores funcionando. Vale. Vale, vale, vale, vale. Entonces, yo lo que veo aquí es que falta un aporte de valor. O sea, podría estar bien, pero yo creo que hay que darle todavía una vuelta de tuerca más y meterle un aporte de valor más. Porque sí, es verdad que te puedes dirigir a un público que no conoce esto o que no sabe que esto existe, pero en el momento en el que sepa que esto existe o que se entere de que esto existe, bueno, pues a lo mejor no queda muy contento con tus servicios, ¿no? O a lo mejor dice, jolín, pues para eso lo hago yo. Y estás perdiendo clientes. Es decir, eso que hablábamos hace unos capítulos, unos episodios en el que decía que los clientes debían ir subiendo como escaloncitos a lo largo de los negocios o a lo largo de los productos o servicios que vendas dentro de tu negocio, aquí, tal y como está ahora configurado, no lo podríamos hacer y sería una pena. Entonces, a mí me falta un aporte de valor. Vale, sí, yo te voy a conseguir más visitas a través de más reproducciones de tus vídeos y demás, pero algo más, porque eso mismo cojo, me pongo yo con una cuenta y lo hago yo sola con una cuenta. Estoy todos los días ahí, claro, y entonces lo hago yo sola. Incluso alguien que no sepa en principio, pero que luego lo llegue a saber, dejaría de pagarte porque dice, va, para esto lo hago yo. Y coge y se planta un ordenador, ¿sabes? Entonces, yo creo que es verdad que muchas veces que el, digamos, el salto como los costes de entrar a un negocio, es verdad que cada vez... Sí, el coste de entrada. Tiene un coste de entrada bajo, lo cual quiere decir que cualquiera claro, lo puede hacer. Claro, pero es que es demasiado bajo. Claro. Es un coste demasiado, demasiado bajo. Entonces, yo por eso le veo ahí un poquito de, pues eso, un aporte de valor. Hay que hacer algo más. ¿Qué se podría hacer? Bueno, pues se podría vender como gestor de cuentas en YouTube. Y este es uno de los servicios. Es decir, no solo te voy a conseguir más visitas, sino que además voy a subirte los vídeos, voy a escribirte los copies, te voy a poner las tarjetas, te voy a poner las encuestas. ¿El qué, perdón? Optimizarlo para SEO, efectivamente. Lo que, o sea, un poco optimizar todo, claro. Muy bien, muy bien. Muy buena idea. No solo optimizar para SEO, sino realmente llevar la cuenta de YouTube. Yo cojo y te doy. Sí, sí, quitarle todo. Sí, no. Decía lo del SEO como un servicio más de lo que estabas diciendo, que efectivamente, que englobase todo dentro de llevarle claro, la cuenta. Claro, claro, eso es. Eso es. Claro, la idea sería a lo mejor decirle o venderlo, tipo, dame el vídeo en bruto y yo me ocupo del resto. Por supuesto, habría que tener una entrevista inicial o una reunión inicial con el cliente, que cada uno te diga lo que quiere. Sabes que en YouTube hay el tema de las tarjetitas. Bueno, tú te mueves más en YouTube que yo, ¿sabes? Este tema de las tarjetitas que van saliendo. Sí, las tarjetitas finales. De seguir, ¿no? O de incluso si tienes más de 1,000, creo que son 1,000 seguidores, que puedes poner enlaces clicables y demás. Todo esto, claro, todo esto que lo gestione. Pero entonces ahora ya sí tiene un aporte de valor. Y además te consigo visitas. Y además te consigo inflar, claro. Digamos, las visitas de los vídeos. Lo que pasa es que luego ahí también veo otra cosa. Cuidado con eso. Porque esas visitas, esas estadísticas nunca van a ser del todo fiables. Porque, bueno, sí, estás teniendo muchas visitas. Esto, digamos, es como los truquillos que hace la gente cuando saca un libro para que sea bestseller, o los truquillos que se hacen cuando sacas un podcast para que esté el primero en iTunes, en la parrilla, ¿sabes? Que según entras en el... Es como todo, tenemos una herramienta y tenemos que aprender a usarla y para qué queremos usarla. Eso que te dije al principio, Nuria, obviamente tenemos una herramienta que está dando visitas que no son claro. reales. Y de eso hay que ser consciente. Claro, claro. Yo siempre he pensado que esto está muy bien al principio de los proyectos para apoyarlos, porque claro, si dices, oye, tengo una agencia de marketing, hostia, pero si llevas 2 días, si no tienes ningún cliente, si no tienes ningún clic en, hostia, claro, pues empezar así jodido. Pero claro, si vas teniendo bueno, venga, pues tengo 30 visitas el primer mes, tengo 80 visitas el segundo, ¿sabes? Que se vea un poquillo de, es un poco falsear las cuentas, pero eso se puede utilizar para bien o para mal. Puedes decir, ah, pues con esto me vale porque así puedo enseñar que tengo 900.000. Bueno, pues ahí te morirías de ambición y probablemente reventar algún día. Pero si lo que haces es empujar un poquito, pues yo creo que no hace mal, sino que puede ayudar. Pero claro, siendo consciente claro, de que no lo estás haciendo claro, todo lo bien claro, que debería. Eso sí, eso lo veo y además sería algo que yo dejaría muy, muy claro en la página web para que el cliente esto lo tenga claro desde el minuto cero. O sea, no intentar maquillarlo o venderlo. No. Dejarlo claro desde el minuto cero porque, bueno, en determinadas estrategias puede resultar útil o no. no sé. También me pregunto aquí cómo reaccionaría el algoritmo de YouTube, no conozco bien el algoritmo de YouTube, ante de repente una subida de visitas o de reproducciones y de repente pues dejan de existir o deja de haber o hay un escalón bastante importante. Esto yo sé que en Instagram sería bastante penalizable, hasta el punto incluso de que te podrían cerrar la cuenta. Sí, yo lo que te digo, hemos hecho pruebas y como las pruebas que hacemos pues son bastante light, son bastante creíbles, pues no nos ha dado ningún tipo de problema. Además, el algoritmo de YouTube no tengo ni... O sea, no sé exactamente cómo podría penalizarte esto porque las visitas están siendo reales, realmente. Entonces, ¿puede resultarle raro? Sí. ¿Que puede que llegue alguna manera de que te lo encuentren? Sí. Pero bueno, al fin y al cabo, a priori, no estás haciendo nada malo. Y sobre todo lo que decimos, que si se usa con... Es como, pues un poco lo que dices, ¿no? Como hay muchos programas para seguir automáticamente o para dejar comentarios automáticamente en Instagram. Y yo a toda la gente que conozco que les ha pasado algo con eso es porque pues, se ponían 100 seguidores al día, 200 comentarios y es para decirle, chico, ¿y de verdad crees que no te iban a pillar? Claro. Y luego, Luis, tampoco me has hablado de pricing. Sí, la verdad es que no, el pricing sí que no lo tenía nada pensado. Tenía pensado echarle un vistazo a otras plataformas, a ver, porque también habrá, yo entiendo que habrá plataformas de venta de visitas, ya. Pero no, la verdad es que no lo sé. Bueno, de hecho, espérate. De hecho, creo que la misma plataforma... Bueno, yo, la plataforma que vi, ¿vale? Se llama YouTube Monster, creo. Itmonster.com, que sí que es YouTube Monster, ¿ves? Incrementa las vistas de YouTube. Lo que pasa es que, efectivamente, ¿ves? Únete, intercambia y promueve. Pero supongo, bien, servicios de pago. Mira, pues aquí, por ejemplo, tiene YouTube visitas de YouTube, $4 por cada 1,000. El precio más o menos. ¿Vale? Likes también. Claro, te vende likes, te vende... favoritos, te vende suscriptores, te vende dislikes, te vende... Fíjate, dislikes. O sea, esto ya no es para hacerte bien a ti, es para hacer mal a otros. Yo eso no lo recomiendo nunca. Pero ¿por qué no lo recomiendas eso? Vale. Porque yo creo que para atacar a la competencia lo que tienes que hacer es ser mejor que ella. No ir a fastidiar. Pues no, la verdad es que no, estoy contigo. Claro, yo creo que simplemente lo que tienes que hacer para mejorar mejorar tu servicio, no estropear el de los demás. Efectivamente, los demás también tienen que pagar facturas, ¿verdad? Sí, bueno, no es porque tengan... Yo es que siempre... Joder, esto, un capítulo se lo podríamos dedicar a esto, ¿no? A la ética de los negocios. Pero yo siempre he pensado que hay que jugar limpio, ¿no? O sea, y que si juegas... Es curioso, ¿no? Que digas esto de jugar limpio cuando te estoy ofreciendo visitas de mentira, pero... Claro, cada uno tiene sus maneras de ver las cosas. Y yo es lo que te digo, mientras que sea falsear un poco la cosa, pues creo que no tiene mucho problema. Pero claro, hacer daño a otra persona siendo consciente de que estás haciendo daño a otra persona, pues ya no me parece bien. Es como cuando te dicen, robar es lo mismo que si robas un boli, que si atracas un banco. Y yo, bueno, o sea, las dos cosas son robar, pero tienen diferencia. Seguramente si alguien te roba un boli le perdonas antes de que se te paliza toda la casa. Bueno, lo que sí que veo es eso, que tiene que ser un precio muy, muy, muy bajito. Realmente el coste es casi nulo. O sea, el coste de tener ahí tres ordenadores funcionando, que seguramente serán tres ordenadores viejos, que vayan súper lentos. Va a ser prácticamente el coste de la luz, de mantenimiento de la luz y de 20 minutitos al día que le dediques. Por lo tanto, sí que nos podemos permitir un precio bastante bajito. No, que te decía simplemente que creo que bueno, que es un poco de los negocios que estamos hablando un poco, y son negocios que la mayoría tienen una barrera de entrada bastante baja y que pueden ser pues para gente que quiere hacer sus primeros pinitos en internet. ¿Sabes? Si no necesitas, bueno, pues... te puedes hacer una página web, te puedes hacer... Pero que no requiere una infraestructura súper compleja, claro. ¿Sabes? Son proyectos que podría hacer nuestra madre o lo que comentábamos el otro día, como negocios complementarios, estos negocios que te van dando, bueno, 100, 200 eurillos al mes y que complementan junto con el resto de negocios, ¿no? Sí, en claro. ese sentido. Si juntamos la idea, por ejemplo, claro, si juntamos la idea de Video News, ¿no? De hacer vídeos, con la idea de ofrecer un servicio de... Porque me ha gustado tu idea, ¿eh? Quiero decir, efectivamente creo que bueno, pues ha servido para lo que queríamos, ¿no? El dar claro. una idea y mejorarla. Lo que tú dices, ya lo veo como un negocio más sólido, la gestión de, sí, de cuentas eso sí, de YouTube. Eso sí que lo veo yo bien, pero eso sí que solo esta dinero. Idea yo lo veo muy, muy, muy flojita, muy flojita. No sé yo... Muy verde sí, todavía. Sí, muy sí, verde. Habría que darle más vuelta ahí. Y incluso, a ver, personalmente, ahora ya entro en mi opinión personal, el servicio a mí no me gusta ese tipo de acciones. Entiendo que habrá gente pues, que a lo mejor las necesite. En ese caso... mi recomendación es esa, búscale más valor, échale más valor al negocio porque solo con eso no es suficiente. En cambio, si ya le echas más valor al negocio, el pricing sí tiene que subir. Y además, como ahí está directamente claro, claro. entrando en juego tu tiempo, ese pricing tiene que subir muchísimo, ¿de acuerdo? Otra cosa, hombre, también podrías claro. hacer membership site, además, ¿eh? Membership site de servicios y membership site de cosas que vayan en automático. Entre ellas, esta idea. Claro. Pero fíjate que la combinación de ideas me atrae bastante porque es un negocio parte digital, parte físico. Y tú puedes elegir o ir viendo, ir probando los dos y ir viendo con cuál te acaba interesando claro. desarrollar más. No solo más. Eso, sino que supone diversificación de ingresos, lo cual es muy importante. Claro. Claro. Claro, bueno, pues hasta aquí la idea de hoy, Nuria. Yo creo que lo menos que podemos hacer es decir que si alguien quiere que le montemos esta idea, oye, chicos, nos ha gustado esta idea, vamos a... ¿Por qué no nos la montáis vosotros y nosotros tiramos para adelante a ver si sale adelante? Bueno, pues perfecto, nosotros lo hacemos claro encantado, sí. ¿no, Nuria? Además, dime. Y ya está. Y si quieren, y si tienen otras ideas y dicen, oye, pues... está muy bien, vemos que os gusta mucho montar cosas, pero montar algo que sea lo que queremos nosotros, pues también se lo montamos. O tenemos una idea y queremos que nos las discutas, pues también te la discutimos. Vosotros no tenéis que ir más a Ideas de Negocio el Podcast Contactar, Ideas de Negocio Podcast Contactar y escribirnos un formulario, rellenar el formulario y nos pondremos en contacto con formulario. Vosotros. Eso es. Bueno chicos, pues la próxima semana. Hasta la próxima semana. Chao.